falso amor. No quiero ni acordarme, no quiero ni pensar del mal que tú me hiciste, por eso hoy quiero olvidar. No quiero ni acordarme, no quiero ni pensar del mal que tú me hiciste, por eso hoy quiero olvidar. Solo me dejó. Estoy solo en mi cuarto terminando esta canción. Estoy solo en mi cuarto olvidando que el amor.